¿qué tal? Saludos de Roberto García y bienvenidos a la edición número 28 de Sonora, el podcast de la música que suena en pantalla. Hoy traemos a este podcast a dos cómicos surgidos de la cantera del Saturday Night Live que amaban el blues y el soul y que allá por finales de los 70 decidieron meterse en la piel de dos personajes que interpretasen grandes éxitos de la música negra mientras escapaban de la ley de otras bandas enemigas con la intención de cumplir un mandato divino. Estamos hablando de Dan Aykroyd y John Belushi, o también conocidos como Elwood Blues y Jake Blues, responsables de crear junto al director John Landis una de las más auténticas y divertidas comedias musicales de la historia del cine. Porque efectivamente hoy en Sonora Podcast hablaremos de una banda, de una película, de su secuela y de su mito. Hablaremos de los Blues Brothers. Y ahora, señoras y caballeros, es un gran honor para la dirección presentarles a las grandes estrellas de la noche. Aquí están, después de su obligado recorrido de 3 años por Europa, Escandinavia y demás continentes. Demos la bienvenida de Calumet City, Illinois, a la banda espectáculo de Jolly and Jake y Elwood Blues. Los Blues Brothers. Y para hacerlo, para hablar de los Blues Brothers, contamos hoy en Sonora Podcast con un invitado especial, responsable durante muchos años del programa musical de Nova Onda Radio, Onda Gosman, y hoy miembro del quinteto titular, del quinteto inicial que compone el podcast Concepto Sentido. Presentamos hoy a Jorge Gosman. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo Gosman? Hoy es el más especial que has hecho. Eso tenlo claro. 27 claro. Anteriores, sí. Este 28 es el más especial que para ti el top. El top, sí, de Sonora, por supuesto. El es top más, one. Me he propuesto que vamos a batir el récord de escuchas. Así me gusta. Es así. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu si con el que empiezo yo cada Sonora Podcast. Y a veces casi nunca lo consigo. Yo qué sé, 2.000, 3.000, 4.000 escuchas. Todas son bienvenidas. Hombre, el tema se presta, ¿eh? Sí. Y los dos personajes de los que vamos a hablar largo y tendido hoy son muy golosos. Hay que contar desde el principio que tú y yo nos hemos conocido gracias a esta... nos une bastante esta película. Sí, tuvimos un momento de unión en nuestra adolescencia con los Blues Brothers. Tuvimos una historia. Roberto y yo estábamos en el Da Vinci y llevábamos... En un instituto de Albacete. Sí, el Da Vinci. Hombre, que no se pague el Da Vinci, no. A pagar. Y teníamos el Cineforum. Dirigíamos el Cineforum del instituto, sí, así sí, de redichos éramos, sí, sí. Cuando teníamos... Bueno, yo tendría 14, tú tendrías alguno más. Yo tenía 25. Sí. Y pusimos The Blues Brothers a la gente y había mucha gente, ¿sí?, que no lo había visto. Proyectamos los Blues Brothers, sí, y yo recuerdo que fue una sesión muy agradecida, sí, por sí, parte de los bastante asistentes. Gente, recuerdo bastante, ¿sí?, gente. Sí, sí, lo pasamos bien. Sí. Pues nada, aquí estoy para hacer lo que tú digas. Aquí estamos. Pues lo que vamos a hacer... El blues, para empezar. Lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre en Sonora Podcast, reunirnos alrededor de pues una película, un director, en este caso una película, o dos películas, sí, mejor sí, decirlo sí. Así. O por qué no decirlo, una banda, porque los Blues Brothers, antes que película, fueron banda. Bandón, además. Y lo siguen siendo, sí, porque sí, siguen actuando con otra formación. Los que viven. Alguno perdura todavía por ahí. Y siguen actuando. De hecho, hace poco han estado, hace un par de años estuvieron en España, o sea que siguen al pie del cañón, ¿no? Y de todo eso vamos a hablar, de ese mito de los Blues Brothers, como siempre con una selección musical de temas, que en este caso, siempre que hay un invitado en Sonora Podcast, pues es el invitado el que se encarga de realizar la selección de 15 temas en este caso, ¿no? Si tenéis quejas, a mí. Las quejas hoy a Gos. Las quejas a mí. Las quejas pero a Gos. Vamos, creo que va a estar bien. La sí, selección que sí. He hecho. Hombre, la verdad es que los Blues Brothers... La verdad es que cualquiera de las que hubiéramos elegido de las dos películas o de algún tema más que hay por ahí pululando por YouTube, sí, hubiera molado, porque además son... Pero vamos, yo, sobre todo las de John Belushi, la primera es la que... Sí, porque lo que vamos a escuchar es básicamente gran parte de la banda sonora de la primera película, la de 1980, los Blues Brothers, o Granujas a todo ritmo, como se llamó en España. Sí. Un título que, bueno, pues... no sorprende a los que conocemos cómo se las gastan los que traducen los títulos al castellano, ¿no? Escucharemos gran parte de esa banda sonora y también de Blues Brothers 2000, que fue la secuela que se hizo en el año 1998 de esta película, un tanto tardía, la verdad. Sí, y rara. Llegó un poco a destiempo, ¿no? Un poco rara, pero bueno, de eso hablaremos cuando toque. Cuando llegue. Porque lo que vamos a hacer es ir presentando los temas que van a sonar en este Sonora Podcast y a partir de ahí pues ir hablando un poquito de todo lo que rodeó a esta película y a esta banda, los Blues Brothers. Y vamos a empezar con el tema Seacoats de Keddie. Sí, sí. Así se llama. Así que vamos con él para iniciar este Sonora Podcast dedicado a los Blues Brothers. She loves